¿Puedo levantarse temprano un domingo para venir acá o se hace con...? No me levanté tan temprano igual, ¿eh? No, estuvo perfecto. Yo me estoy oxigenando mucho lunes y miércoles, así que vengo bien, ¿no? ¿Hubo toda una semana de preparación psicológica? Hubo 2 años. Ya cuando sabía que iba a venir hoy, ya hacía 2 años que estaba preparado, ¿no? Sabiendo que, bueno, que me iba a cagar de frío. ¿No te dan ganas de entrar y jugar unos minutos? Lo que pasa es que yo en esta semana empiezo a filmar y entonces cualquier torcedura, cualquier pie colocado mal, puede hacerme herir la musculatura, y entonces no estoy en condiciones de relegar el programa, ¿no? ni mucho menos. Entonces, cuando termine de filmar, como esto seguramente se va a repetir en otra instancia, puede ser acá o en otro lado, ahí ya, una vez liberado de una filmación, ya vengo y juego, y si me rompo todo no me importa. Viste, supongo, caras muy conocidas. ¿Qué opinás? Sí, cómo no acordarse de un Pepe Biondi, de un Pepe Díaz Lastra, ¿no? Sí, bueno. No, bien, a muchos los banquean, muchos otros no. ¿Qué pasa con los jugadores? Pero bueno. ¿Alguna puteada para alguno de ellos a recordar? Los jugadores ya saben que van a ser siempre puteados, aún siendo crack. El día que tienen un mal partido, seguramente alguien los va a putear. Así que eso es una condición ya sine qua non en el fútbol. Bueno, preguntando la última por la actualidad del equipo, ¿cómo ves el tema de los refuerzos? Bueno, no sé, yo creo que estoy en condiciones de responder lo que habitualmente es un lugar común, que lo que hay que conformar es un equipo, más allá de los nombres. Nosotros tuvimos un crack como Teo Gutiérrez, pero el loco tarado, digamos, solamente en Racing viene un crack y es loco tarado, digamos. Tuvimos a un Gio Moreno que fue como una proyección de crack, que después terminó siendo un jugador con técnica a 30 metros del área, jugando, digo, y entonces a veces los nombres no son nada, ¿viste? ¿Y el tema de los refuerzos? ¿Estás al tanto de jugadores que están viniendo, los que se pueden ir? Al tanto, por supuesto, siempre estoy al tanto de lo que pasa en Racing. Hay jugadores ya que firmaron, San, Cámpora, están por hacer lo que... Me parece bien, pero la idea es conformar para mí un equipo que esté consciente de que Racing tiene que pelear un campeonato y jugar con alma, digamos, y en función de equipo, nada más que eso.